Yo, Quest, you telling them on the beat, cousin. Let these motherfuckers know. Thinking about taking my own life. Yeah. I might as well. And that's where I'm going, cause the devil's inside. I'm taking my own life. Yeah. That's where I'm going. Someday I might not set me. I'm taking my own life. I might as well. That's where I'm going, cause the devil's inside. I'm taking my own life. Yeah. That's where I'm going. Someday I might not set me. I always have respect, cause I always talk back. The 38 and 50 caliber hard black. I always left with nothing, but I always brought back. I always been a hustler, I poly off that. Y muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Estáis en una nueva edición de sinaudiencia.com, programa de radio emitido desde Contrabanda FM y también un podcast que se puede consultar y visitar y saborear desde sinaudiencia.com, que es la web desde donde operamos en la red. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Hoy tenemos un programa bastante repleto, más si cabe, porque tenemos un par de invitados que vamos a presentar ahora mismo. Un programa, podríamos decir, que tiene una orientación estelar, un poco marcada, en principio por ese tema que acabamos de escuchar de un MC que se llama Vinny Paz, miembro de un grupo llamado Jedi Mind Tricks, que estuvieron actuando este pasado fin de semana aquí en España, en Madrid y Barcelona. Y bueno, quería ponerlos para empezar casualmente, y tiene relación con parte de la visita que recibimos hoy. Que sepáis que Jedi Mind Tricks es un grupo de Filadelfia que lleva bastante tiempo ya de trayectoria rapológica, rap bastante durillo, entre comillas, pero que siempre ha tenido presente pues la ciencia ficción, también las culturas antiguas, los personajes históricos grandilocuentes, en fin, que los tíos realmente juegan en sus letras con muchos conceptos bastante, entre comillas, sin audienceros, ¿no?, dentro de lo que cabe. Y por decir un detalle más, este señor que estábamos escuchando rapear, el señor Vinny Paz, saca un disco en solitario este año y el título del disco va a ser The Assassin's Creed. O sea que ahí os digo todo con el grado de friquismo de esta peñota de Filadelfia. Y bueno, quería presentaros también pues al resto de la audiencia, a Jordi. Buenas tardes, Jordi, otro Jordi más. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y a José de Lethal Age, que nos ha traído pues a su colega, que esta tarde pues nos hablarán de un proyecto que Jordi tiene entre manos y que nos pasará a contar en cuanto dilucidemos de qué estrenos interesantes hay esta semana, para así un poco aligerar la carga habitual del programa. Así que, Jordi, sin audiencia, por favor, si quieres, le metemos a esos pequeños estrenos que hay esta semana antes de hablar del corto de estos señores. Bien, de temática, estrenos de temática sin audiencia, 100%, poca cosa hay. Complicado. Sí, complicado esta semana. Hay dos thrillers. Uno es la tercera parte ya de una trilogía literaria que luego ha sido una trilogía cinematográfica con una rapidez espeluznante. Supongo que a rebufo de aprovechar el éxito. Estamos hablando del escritor fallecido Stieg Larsson, que con su Millennium pues han salido las películas, dirigidas todas por Daniel Alfredson, prácticamente al ritmo que han salido publicadas las novelas poco después. Se han dado vidilla en ese aspecto. Sí, señor. Esta es la tercera parte, La reina en el Palacio de las Corrientes de Aire. Y bueno, pues tenemos aquí a los personajes habituales del señor Larsson, que creo que son el detective este Michael Blomqvist y la no sé cómo, la punky hacker esta que se llama Lisbeth Salander. Y bueno, pues aquí están protagonizando pues la tercera parte, en la cual no sé si spoilereo algo, porque se ve que ella en la segunda escapa de la muerte, pero ahora está acusada de 3 asesinatos, en fin. Como yo ni he seguido la saga literaria ni la cinematográfica, me he abstraído un poco del fenómeno Stieg Larsson. Y bueno, pues a quien le interese, ahí está. Y quizás podrá ver estas aventuras. Quizás en algún momento futuro hablemos con alguien o contactemos con alguien que se haya puesto en esta trilogía para que nos dé un poco su opinión, porque realmente yo ando un poco falto de opiniones de la gente, ¿no?, en general. A mí es que estas cosas, cuando las hace todo el mundo, no me gusta. O sea, a mí me gusta saborearlas después, cuando ya ha pasado todo el boom y toda la cosa. La propaganda. Y llegas 2 o 3 años, a veces hasta las saboreas mejor, porque ahora igual vas con una serie de expectativas o una serie de cosas que no sabes si igual ves la película o ves el libro y te decepciona porque como todo el mundo habla, pues claro, si lo ves de aquí un tiempo, pues ya tienes otra perspectiva y igual pues lo asomarías mejor, ¿no? Sí, en este caso a mí no me ha pasado eso, me pasó con El fenómeno de la bruja de Blair, que la dejé de ver, o sea, no la he visto todavía, simplemente por el acoso, el viral en internet y que todo el mundo hablaba de ella, entonces ahí sí que dije, pues ahora no la veo. En este caso no ha sido así, simplemente he tenido otras prioridades, claro, y esto se ha ido quedando en la recámara y no descarto pues verla. Tenemos mucho trabajo en este programa y no le podemos pegar a todo, necesitamos gente que nos ayude y tentáculos ahí por ahí. Pero bueno, para eso tenemos la sin audiencia y ese libro de visitas que ellos nos echan una mano siempre. Luego tenemos una producción entre España y Argentina, que es otro thriller, ajá, El corredor nocturno, dirigida por Gerardo Herrero y protagonizada por Leonardo Sbaraglia. Y bueno, aquí este thriller, un poco tópico si se lee la sinopsis, porque al menos en el planteamiento es un gerente de una compañía de seguros que cuando está muy estresado pues decide correr. Mm. Se va a practicar footing y es su válvula de escape para el estrés diario. Entonces un día, de regreso de un viaje de negocios que ha sido un fracaso, conoce en el aeropuerto a un hombre que se presenta como su amigo y su futuro benefactor y le dice que lo que tiene que hacer es cambiar de vida. Entonces lo que parecía un punto de inflexión hacia algo mejor se convierte en un acoso de este personaje porque siga sus directrices, en teoría, para ser más feliz. Uh-huh. Entonces, a partir de aquí, pues se empieza a montar un thriller de lo que podría ser un acoso y una persecución. Y bueno, tenemos también empieza un poco estreno, como La caja, ¿no? Ahí. Por eso te digo, no, como bastantes películas, estos personajes misteriosos que aparecen y sin siempre saber tienen muy bien un, por qué. Exacto. Uh-huh. Un objetivo oculto, pues. Bien, bien. Pues ahí está. Y luego, dos películas, resaltarlas sencillamente porque hay buenos repartos. Uh-huh. En una de ellas, además, porque el actor es uno de los nominados para el Oscar al papel masculino, que es el señor Jeff Bridges, por Corazón Rebelde. Ajá. Bueno, una película de Scott Cooper que nos narra pues la vida de un cantante de música country que le da más al micro de la cerveza y del orujo que al micro de cantar. Que no lleva buena vida, vamos. Por lo que he leído, parece ser que aquí Jeff Bridges canta las canciones, interpreta las canciones country realmente. Uh-huh. Bueno, es un dato más. Y bueno, tiene en el reparto pues al señor Robert Duvall, para el cual siempre hay una reverencia. Por supuesto. Y entre otros, pues también están por ahí el señor Tom Bower o el señor Paul Herman. Bueno, pues esta película sobre el auge y caída de un músico de country, aquí más bien la caída y el rescate por parte de una periodista que ve en él todavía ese atisbo de éxito y humanidad, sí, y tal. Bueno, historia también un poquito tópica. Un poco El perseguidor de Cortázar, ¿no? También. No sé si has leído el cuento El perseguidor de Cortázar, que es sobre la vida de Charlie Parker, y es un poco también de esa temática. Uh-huh. También el auge de la caída, y también la intentan rescatar, tampoco pueden, etcétera, etcétera. Y un tío que cuando se sube en escenario es un genio, pero en su vida privada es una puta mierda. Un desastre. Bueno, hace poco hablábamos también de una película, si no me equivoco, era Jamie Foxx con el Robert Downey Jr., de un músico callejero. Exacto, que había sido un violinista. Un músico violinista. O violinista, violonchelista, sí. Y era un estreno de hace un par de semanas o tres, o sea que también es el rescate de la virtud. Es que cuando has nombrado... El talento. Cuando has nombrado a Jeff Bridges, pensaba que ibas a hablar de la peli de La cabra. Es que luego está la peli, porque aquí hay una duplicidad. Es bueno, los hombres que miraban fijamente a las cabras. Es que a mí me ha hecho mucha gracia ese título desde la primera vez que escuché hablar de la peli. Más que nada porque pensaba que era una parodia de la de Robert Redford, ¿sabes? Claro, pues del rollo. Es que si los hombres que susurraban al oído de los caballos. Exacto, ¿no? A esa mismo. Bueno, pues es que yo, claro, ya alucinas con el título. Alucinas con el reparto, porque es un reparto. Sí, es un señor reparto. Estamos hablando del señor George Clooney, Jeff Bridges, Ewan McGregor y Kevin Spacey. Ahí es nada. Y la cabra. O sea, te lo pone aquí. La cabra maestrada. Y la cabra. Que la lía que te cagas. Entonces, claro, con este título, los hombres que miraban fijamente a las cabras, pues te quedas así un poco como cortado. Pero es que luego lees la sinopsis y es todavía muchísimo más surrealista de lo que te puedas es imaginar. Es un poco desquiciadilla. Sí, cuenta sí. Ahí. El director es un tal Grant Heslov. Es una coproducción entre Estados Unidos y el Reino Unido. Y la sinopsis nos cuenta lo siguiente. Dice que Bob Wilson es un reportero que decide involucrarse en un conflicto bélico para olvidar su matrimonio fallido. Entonces, sus expectativas se ven superadas al encontrarse con un agente especial que le dice que está participando en un proyecto de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que es un proyecto militar secreto para desarrollar capacidades parapsicológicas en ciertos soldados. Entonces, bueno, pues gracias a este programa que desarrolla los poderes psíquicos, se puede desde leer los pensamientos del enemigo, atravesar paredes, incluso matar a una cabra solo con mirarla fijamente. Ay, ay, ay. Entonces, bueno, pues este hombre, que está un poco desquiciado de la vida, pues decide oír los cantos de sirena de este vendehumo y alistarse en este... en este, no sé, secreto militar paranormal. Sí, porque en teoría esta gente que va en estos proyectos son militares de verdad, no son unos farsantes, en principio, cuanto menos. Bueno, de todas formas... Sí, de hecho, durante la Guerra Fría existía el programa realmente, tanto aquí como... Bueno, tanto en los Estados Unidos como en Rusia se desarrollaban programas de gente que tenía supuestas habilidades parapsicológicas para adivinar... Uh-huh. Supuestos ataques, historias y tal, y existió realmente el programa. Sí, bueno, ya se hablaba en época de Hitler, que Hitler era muy creyente en todo el aspecto parapsicológico. Que atacó Rusia, ¿no? Estaba asesorado por videntes para alguno de los ataques que hizo. Y que atacó Rusia, según cuentan, atacó Rusia en invierno porque le habían dicho los astrólogos que iba a llevar un momento que las nieves iban a desaparecer. Claro, claro. Y entonces él atacó, pues, coño, en invierno en Rusia, que tú dices, bueno, está gilipollas. Pues no, era porque le habían dicho eso, en teoría. Así le fue, así le fue. Así le fue. Bueno, y con esto cumplimos ya yo creo que, temática. Por cierto, una película que hablamos la semana pasada y que en principio teníamos como previsto el estreno la semana pasada, he visto que lo han retrasado esta semana, o al menos aparecía como estreno esta semana, que era la de Res Publica, esa película documental, que un hombre, ¿no? Sí, bueno, no es un documental realmente, bueno, es una ficción de un hombre que narra que se va a suicidar y explica los motivos por los cuales se va a suicidar. Ese es el metraje de la película y acaba suicidándose. Muy bien, muy bien. Buena aclaración. Entonces, una vez acabado el bloque de estrenos de esta semana, ahora sí que vamos ya con nuestros invitados, que ya habéis estado escuchando, que han estado acotando nuestros comentarios también. Aquí todo el mundo que entra en una emisión de sinaudiencia.com, pues participa en cualquier momento. Y, de hecho, vosotros ahora vais a explicarnos, sobre todo tú, Jordi, el proyecto que te traes entre manos y que quieres contarnos aquí a toda la sinaudiencia para ver si la gente te puede ayudar y tal. Pero que sepáis que en el resto del programa, pues, si os quedáis con nosotros, ya sabéis que podéis meter baza, como habéis hecho hasta ahora. Así que, Jordi, no sé, cuéntanos cuál es tu razón por qué has venido aquí a Contrabanda, a sinaudiencia.com, a publicitar, a pedir ayuda, ¿sobre qué? Cuéntame. Bueno, viene un poco al uso de la última peli de la que estábamos hablando, de George Clooney, el hombre que los hombres que miraban fijamente a las casas, porque en un momento de la peli George Clooney dice: soy un caballero Jedi. Hostia. Sí, como tiene poderes mentales, dice: soy un caballero Jedi. Entonces, el motivo de nuestra visita a vuestro programa es que estamos intentando poner en marcha la producción de un cortometraje aquí en Barcelona, y viene al hilo de Star Wars. No es exactamente la línea argumental que sigue las películas, está un poco fuera de lo que es la línea argumental, pero es un cortometraje inspirado en el universo de Star Wars, con personajes de Star Wars. Y estamos ahí con la producción, tenemos vestuario, tenemos técnicos, tenemos cámaras, tenemos director de fotografía, actrices, actores, pero nos falta lo que es en sí la producción, el dinerín. Lo que es la panoja. Lo que viene a ser el dinerín. Entonces hemos montado una página en Facebook para que la gente pueda invertir. Todo el mundo que quiera poner es desde un euro hasta infinito, evidentemente. Pero hasta que lo que necesitemos. Cuando dejemos de necesitar, ya no aceptamos más donaciones. Entonces, el que quiera donar, bienvenido sea. Bien, bien. Y explícanos un poco ahí, pues, porque de hecho me has comentado antes fuera de micro que tenéis, digamos, el proyecto completamente desarrollado, estáis listos para empezar a rodar, pero falta atar algunos flecos económicos en la producción, ¿no? Y sí, porque claro, se nos ha ido todo el presupuesto en vestuario, en lo que es el tema técnico, las cámaras y tal, y estamos ahí con los permisos, intentamos, ahora hay muchos exteriores, evidentemente, en zonas públicas, pues normalmente suele ser gratuito. Lo que pasa es que si queremos tener alguna localización así de tipo futurista, edificios aquí en Barcelona, hay varios y hay tal. Algunos, lo que pasa, sí, que, claro, los permisos, pues también es eso, que nos cuestan un dinero y tal, y estamos a cero en la producción. Y entonces estamos intentando enfocar que el guión sea tal como está escrito, pero claro, si no lo queremos cambiar y tenemos que acabar pagando lo que sea, pues yo creo que se va a ir una escena. Es que tampoco quiero contar. No chafes demasiado. No. Pero claro, en localizaciones privadas, pues si es, pues eso, en el ámbito privado, si se pide algún permiso y no pasa nada, pues entonces no pasa nada. Pero si queremos rodar en algún sitio que es como muy conocido, pues necesitaremos hay un poco de ayuda. Por caja. Exacto. Exacto, porque nos lo ponen fácil, ¿eh? De todas maneras, el departamento de la Generalitat que se encarga de los permisos nos lo ha puesto bastante fácil. Ajá. Al tratarse de un corto totalmente amateur y sin tener, no absolutamente, pero bueno, tener pocos medios, aunque los medios que tenemos técnicos son de primera línea, porque lo son, sí. A nivel humano pues somos pocos, entonces lo hacemos porque con profesionales que se dedican a esto cada día, pero ellos colaboran de manera... De manera desinteresada. Vale. Entonces, claro, al ir un poco en plan, no, que somos amateur, que somos cuatro gatos y tal, pues nos han abierto un poco las puertas en ese sentido. Bien, bien. Entonces, ¿tenéis un título para este...? Sí, es Star Wars, evidentemente, y el subtítulo es The Sith Supremacy. De hecho, este es el título que está en el grupo del Facebook. Exacto. O sea, si buscáis el título del grupo... Star Wars, The Sith Supremacy en Facebook, sale pues el grupo de este señor donde podéis, si queréis aportar, dar comentarios eso, y allí hay un número de cuenta donde podéis ingresar el dinero para convertiros en productores, que no todo el mundo puede ser productor, aunque sea de un corto. Coproductores. O coproductor, vamos. Sí, todo el mundo que ponga, aunque sea un euro solo, saldrá en los créditos. Ajá, qué bueno. Sí. Con lo cual pueden ser unos créditos. Sí, peor es que los del Star Wars original. Sí, van a durar más los créditos que lo que sea el corto. Bueno. La gente supongo que también pues querrá saber un poquito sobre el proyecto. Entonces, aunque sean unos trazos sobre qué va a ir el guión, sobre si será más un corto o un mediometraje, ¿qué nos puedes contar? Hasta donde puedas. El corto en principio no superará los 15 minutos. Intentaremos que sea cuanto menos mejor. No hay muchos personajes también a nivel humano, pues intentamos recortarlo porque claro, íbamos justitos en ese ámbito y tal. Y la temática, es que no puedo contar mucho porque es que si lo cuento lo destripo, de verdad, claro, ser un corto. Bueno, pues mire tus palabras. Digamos que el protagonista es una chica y que busca resarcirse de algo que le ha pasado. Y lo vamos a dejar ahí. Vale. Así que, en principio, pues la gente que busque de... Si... Es que si cuento más lo de... No, cuentes más, te hemos pedido que os... ¿A la aparición estelar de algún personaje importante de la saga? Sí, evidentemente Darth Vader está. Luego hay un personaje que es original del guionista, que es el que suscribe, que es un Sith, que no aparece en ningún sitio, es un personaje completamente original, pero evidentemente Vader está. Los otros personajes no aparecen ninguno. Aparecen los soldados, los Stormtroopers y Vader. Y algún general del Imperio y nadie más. Bueno. ¿Y esto cuadra en un rodaje en Barcelona? O sea, me refiero todas las, escenas en las que tienes previsto intervención, digamos, exterior, ¿las tenéis pensadas ya en qué sitios están, son posibles rodarlas y esas cosas? Nos falta la parte final de lo que digamos, de lo que sería el combate final, porque evidentemente todo el mundo espera un combate final en un corto de Star Wars. Lo tenemos un poco bailando todavía. Queremos que sea en un sitio bastante original. A nivel visual queremos que sea un poco futurista porque no queremos utilizar croma, porque no queremos que chirríe, porque para hacerlo regular, incluso, ya no mal, para hacerlo regular no lo vamos a hacer. Ya. Entonces, si la producción se tiene que parar y nos tenemos que comer todo lo que hemos comprado, pues lo revenderemos en eBay o yo qué sé. Pero estamos intentando buscar localizaciones que encajen dentro de lo que es la línea visual. Ya no que sea muy futurista, que si se tiene que ser muy futurista, pues algo se puede trampear a nivel de postproducción. Pero, por ejemplo, el Castillo de Montjuic, que es un poco... Se parece lo que podría ser un poco al Palacio de Naboo, que es Art Deco. Bueno, hombre, mira, si rodaron en la Plaza de España de Sevilla, quiere decir que se pueden encontrar localizaciones adaptables a la saga. Luego ya la parte más futurista, pues bueno, intentaremos que sean interiores y si se tiene que utilizar algún efecto de postproducción, tampoco hay ningún problema. Pero bueno, a nivel de exteriores, evitar sitios que no sean reconocibles, sino que, por ejemplo, si tiene que ser Montjuic, pues que se vea que es Montjuic, que no nos importa y que promocione la ciudad de otra manera, que también tampoco es una cosa que... Que quiero decir, no es que no nos moleste, sino que incluso nos interesa a nivel de poder luego pedir cosas y tal. No, mira, es que saldrá el Palacio de Montjuic tal cual, o algún otro exterior que sea reconocible. Bueno, es que si empiezo a decir los exteriores, claro. Es que... No, sin spoilers. Claro. Y bueno, intentamos que lo que es la parte que sea muy, muy, muy futurista de tema naves y todo esto, o planos generales, o con espacial, ciudades o... y espacial, tocarlo poquito, que sea, que lo que salga, salga muy bien. Y mejor eso, sino que poner mucha paja y que luego veas que chirría. Y empezar con cromas que chirrían y estos brillos verdes que se ven. Sí. Y, pero bueno, va a haber un apartado de CGI. Sí, sí, evidentemente no lo podemos evitar. ¿Va a haber espadas láser CGI? Sí, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, en el apartado de las espadas, yo no he visto todavía que se haga, ni siquiera se ha hecho en las películas, y nosotros lo vamos a hacer, es que los actores cuando están rodando, uh-huh, ellos llevan unos palos. Claro. Uh-huh. Llevan unos, evidentemente los mangos, los sables láser, uh-huh, son unos mangos que son réplicas de los originales y tal. Incluso los actores llevan unos simples palos, son de policarbonato, indestructible, pim pam pum. Pero no hacen luz. Pero se supone que los sables láser hacen luz. Nosotros, claro, nuestros sables son sables que hacen luz. Por lo tanto, los actores tendrán el reflejo de los sables en la cara, en el cuerpo, bueno, y se verán. Bueno. Esto, uh-huh, no sé, que yo sepa, no se ha hecho hasta ahora. Lo que pasa es que estos sables supongo que son artículos de merchandising de estos de... Sí, dime. ¿Son suficientemente resistentes para indestructibles aguantar, sí? Indestructibles. Es que sí, sí. No, es que es curioso porque las pelis no los utilizan. No, no. Yo vi el making of de la última parte que se rodó y estaban rodando la escena del combate final entre Anakin y Obi-Wan y realmente estaban con lo que dices tú, unos palos de madera con la misma forma pero para luego hacer el montaje. Existen a la venta y además no son tan caros. Cuesta un poco más que te los traigan a España aquí, pero por $55 en una página concreta, que no les voy a hacer publicidad porque me los han cobrado. Ay, ay. Que se los quise sacar gratis. Digo, voy a hacer un corto. Dice, sí, vale, pero pasa por caja y no les voy a hacer publicidad. La promoción que hacen de los sables de los que hemos comprado nosotros, pasa un coche por encima. Uh-huh. Yo le he pegado a un canto de hierro con los dos que tengo. Le pegas al canto de hierro y no se rompe. Y sigue funcionando la luz y todo. Es que la luz va en el mango, entonces es un LED de mucha potencia. Vale, y entonces te ilumina la hoja, digamos, ilumina la hoja, que son LEDs de 5 vatios, que aquí no sí, hay. Sí, sí, sí. Que aquí no hay. Entonces no hay ningún problema, la luz es más potente incluso que los artículos de merchandising que se están vendiendo aquí en España. Uh-huh. Bien, muy bien. Pinta bien, pinta bien. Entonces, por resumir un poquito, The Sith Supremacy en Facebook, que la gente... Sí, de hecho en Facebook tenemos dos páginas, porque sí, cuando le puse el título abrí otra página en Facebook con The Sith Supremacy y está también la otra página que a lo mejor a la gente, a alguien le puede sonar un poco más porque tiene un poco más de fans, que es Conviértete en productor por un euro. Ah, bueno, también es buena idea. Tenemos las dos páginas aquí, o sea, así que el que quiera puede ponerse en Facebook y buscar cualquiera de las dos páginas. Bueno, yo voy a hacer un brindis al sol, pero es que yo soy de la corriente anti-redes sociales. Entonces, ¿qué pasa con toda la gente que no tenemos Facebook, ni nos interesa, ni pues lo queremos? Verdad, y bueno, claro, ¿no habéis pensado en esa gente que no podrá entrar en Facebook y no podrá donar? Sí, pero es que no teníamos ninguna manera de llegar a ellos hasta que no hemos llegado a vuestro programa. Claro, vale. Nosotros bueno, sí, bueno. Quiero decir, porque una opción sería también tener una web normal y corriente, sí, donde blog, no haga falta bueno estar registrado en ninguna red social, pues para poder acceder al contenido, empatizar con el corto y aportar si se quiere. Sí, la verdad es que sería lo mejor. Lo que pasa es que, claro, como el proyecto va un poco, ha ido a trancas y barrancas, uh-huh, que cada vez que nos encontramos un obstáculo, claro, como el guión, dirección, producción, vestuario y todo corre a cargo de la misma persona, que soy yo, uh-huh, cada vez que me encontraba con un problema, claro, el corto se podía caer. Entonces, empezar a montar toda la infraestructura para luego tener que tirarlo, me sabía mal, porque uh-huh, conoces gente, hazme esto, y todo el mundo dice, venga, sí, y luego de repente tienes a 20 personas pendientes de ti, y dices, pues montame una web, eso es un trabajo. Uh-huh. Bueno, pero yo estaba pensando algo sencillo, en un sí, servidor gratuito, y... Claro, un blog, o, sí, bueno, o algún tipo de blog, bueno, bitácora, o sí. Sinceramente, también te tengo que decir que no lo había pensado. Sí, pero también es una realidad que hay un sector de la sin audiencia que está fuera de las redes sociales, que no solo Jordi, y bueno, pues también hay que un poco rendir, un poco pleitesía esa parte de la audiencia. No, ¿no? Que es también... que también contra más gente llegue, ¿no? Supongo que también es mejor, ¿no? Claro. O sea, todos los aparatos que se puedan hacer para promocionar una cosa así, pues bueno, siempre va bien, ¿no? Bueno, intentaremos pensar algo en un bueno, blog. Bueno, tenlo presente, okay, por si acaso. Vale, de acuerdo, sí, lo pensaremos. Y porque, claro, así también, pues un poco también, no sé, a mí se me ocurre que en el blog también puedes, en cuanto empiece a andar el proyecto, podéis ir soltando pildoritas ahí de cómo va yendo el rodaje. Blog como cuaderno de bitácoras. Exacto. Podría servir para mantener a la gente informada de cómo va el rodaje, qué se va haciendo, lo que se va concluyendo, los pasos que se van dando, si habéis conseguido, sin decirlo, esta localización o aquella... Sí, cuáles eran los planes, no sé, ir informando a la gente, que yo creo que eso puede hacer que la gente se involucre más en el proyecto, ¿no? Una vez pongamos la llave en el contacto y empecemos ya de verdad, o sea, que esté todo cerrado, que, uh-huh, que no haya luego ninguna posibilidad de que se tumbe, aunque no hayamos empezado a rodar, entonces sí que empezaremos a pensar más en serio en un blog o en una página web o en algo así. Tiraremos de una amiga nuestra, de Lula. Eso, sí. ¿Eh? Tiraremos de gente que conocemos y venga, ya iremos, ¿no? Y entonces sí que, claro, es lo bueno, algún teaser podemos poner. Cosas por supuesto, así. Sí, hay que viralizar el proyecto un poco también. Ahí está claro. Bueno, aquí conocemos, fue parte de Sin Audiencia, uno de los mejores vendedores de motos con teasers y trailers del mundo mundial, que es el señor Chema Ponce. Sí, sí, sí. Un gran creador de teasers. Sí, sí. Impresionante. Bueno, yo, para acabar un poco ya la temática, si no queréis añadir ninguna cosa más, te quería preguntar un par de cosillas. Primero, ¿el título en inglés es porque vais a rodar en inglés o simplemente por universalizar el título también para fans de habla no hispana? O un poco las dos cosas. La idea principal es rodar en castellano, que mucha gente me ha dicho, rueda en catalán y te darán la subvención. Sí, rodar en catalán me darán la subvención el año que viene. O sea, con lo cual no ganará. Una vez esté hecho ya el corto. Exacto. Mm-hmm. O a un año vista, aunque no esté terminado, te lo dan a un año vista. La idea es rodar en castellano y si sale bien, doblarlo en inglés. Vale. Porque la gente me dice, no, lo llevarás a festivales y tal. Por muy bien que quede el producto, que es posible que quede bastante bien a nivel técnico, aunque vayas a festivales y siempre vas con la puerta de es un corto de Star Wars. Entonces, a nivel de concurso no nos vamos a comer nada. Lo puedes llevar a secciones no oficiales y todo esto, que lo moveremos, evidentemente, uh-huh, como mínimo a nivel nacional. Vale. Eso seguro. Luego, a nivel internacional, por eso lo queremos rodar, doblar en inglés después. Tampoco tiene mucho diálogo para doblar. La actriz habla perfectamente inglés. El otro actor también. O sea que no. Bien, bien. Así que podéis hacer una versión internacional para, aunque sea solo para internet o para los fans del resto del mundo de la saga, pues ahí hay mucha potencial clientela, ¿no? Siento por toda la audiencia que se estará cagando en mis muelas de que no lo doblaré al catalán, pero es una cuestión de audiencia, así de claro. Uh-huh. Y yo soy de los que piensan que la versión original sí, pero sin subtitular. Ya es una cosa, es otra historia. Vale, y otra pregunta que te quería hacer es, al respecto de plazos, ¿os habéis puesto una meta temporal para decir recopilamos pasta hasta aquí o estaréis recopilando hasta que lleguéis al nivel? No, claro, la idea era recopilar hasta lo que necesitáramos, nunca ni un duro más, o sea, si tuviéramos todo cubierto y llegara alguna donación, automáticamente se retorna. No, lo que pasa es que si tenemos un plazo, que es que cuando empiece el rodaje y lo tengamos todo cubierto, la idea era empezar en marzo, no hemos llegado. Ya estamos ahí. Tampoco teníamos mucha prisa a qué nivel de marzo tenía que ser. Si es a finales de marzo, mejor. La idea es que el rodaje no termine más allá de junio. Vale. Porque ya la luz se empieza a poner muy dura y es más complicado. La luz de primavera es más suave, los atardeceres son más buenos por la luz y historias de estas. Pero el tema donaciones lo tenemos muy, muy, muy claro, que si llegásemos, por lo que sea, a tener un nivel de donaciones suficiente, que por lo menos, por el momento, no tenemos suficiente ni de lejos. Porque, claro, estaría muy chulo alquilar una cámara de super lenta, ¿vale? Son 900 euros al día. Claro, son detallitos. Claro. ¿Se puede falsear la lenta de una manera así, pam, pum, con una cámara que tenemos? Sí, vale, perfecto. Pero que bueno, que sí. Y lo repito, una vez tuviésemos todo el dinero que necesitamos, no recogeríamos ni un duro más de lo que necesitamos. Además, todo se hace a nivel de transacciones, tenemos todas las facturas, sí, todo bien transparente. Nadie se va a embolsar un duro, y más de lo que he perdido ya, ¿no? O sea, no, por muchas donaciones que recibiera a partir de ahora. Sí, no, y aparte del tiempo invertido también, que eso tampoco tiene precio, y claro, bueno, eso ahí nunca revierte. Pues, no sé, ¿tenéis alguna última pregunta? Hombre, como colofón, que recuerden otra vez la página de Facebook. Exacto. Sí, que son dos. Una es conviértete en productor por un euro. Y la otra es Star Wars de Sith Supremacy. Exacto. Vale. Y ahí podéis entrar. Y ahí encontrará la gente los datos bancarios que... Y no, bueno, los datos bancarios no están en Facebook. Como bien decía él, las redes sociales tienen la parte mala de las redes sociales. El lado oscuro. Que pones, como pongas una dirección de mail o algo. Yo desde que puse la dirección de mail en estas dos páginas estoy recibiendo spam a punta bala. Ya. Entonces hay una dirección de mail que es mía, es personal. Uh-huh. Entonces en esta dirección de mail el que quiera que está en la página de información de las dos páginas de Facebook, está el mail de contacto mío. Ajá. Entonces, en ese mail de contacto yo le facilitaré el número de cuenta, o si queréis os puedo dejar uno aquí por gente que pueda llamar o ponerse en contacto con vosotros directamente. O incluso por ponerla en el libro de visitas también en un momento dado. Exacto. Que no es un sitio que realmente se pueda spamear. Estamos a prueba de spam en el... Sí, ahora hay un captcha que... En el libro de visitas y, bueno, quizás que no, pues... Es un sitio donde la gente que escucha este programa y este podcast pues recurre semanalmente ahí para, vale, para comentar, recabar información, en fin. Vale, perfecto. Que conste que es a partir de un euro, ¿eh? No pedimos, uh-huh. no pedimos más. Claro, la gente, claro. Si quieren dar más, más. Pero preferimos que se lo digan a 10.000 personas o que esto llegue a 10.000 personas y que cada una de esas 10.000 personas ponga 50 céntimos, por decir algo, sí. Que no que llegue a 10 personas y que me den 200 euros cada uno. Que a fin de cuentas también me sabe mal. Ya, por repartir un poco el peso, ¿no? Claro. También. Muy bien, pues ahí queda dicho y bueno, ya sabéis, todos los que estéis al otro lado, que si os interesa un poco la temática, podéis ahí ojear estos grupos de Facebook y si decidís apoyar, pues también poneros en contacto con ellos y bueno, a ver si en el futuro esto va para adelante, hacemos página web o blog y estas cosas y ya la cosa va tirando. Sí, aquí informaremos. Mantenernos informados de cómo de los avances del proyecto y aquí pues lo iremos contando conforme vayáis dando pasitos vosotros y así pues también mantenemos un poco la tensión del rodaje de este corto que bueno, por lo menos así contado en la radio pinta muy bien. Y ojalá podamos volver un día a hablar de los estrenos y uno sea este. Bueno, eso cuenta con ello que está por supuesto. Okay. Muy bien. Si quieres pasamos a comentar alguna noticia. ¿Tú tienes alguna noticia? Yo creo. Tengo alguna noticia. Yo tengo alguna noticia también, pero no sé si la noticia que traigo yo se queda tomarse en serio o no, pero es tú primero con la tuya. Bueno, hoy tenemos tema vampirillos por ahí. Sí, ¿no? unos cuantos. Entonces voy a dar un par de noticias sobre tema vampírico. A ver. Hablamos de una película que era The Last Voyage of the Demeter. Recordemos que el Demeter era el barco en que llega el personaje de Drácula, de Bram Stoker, a Londres. Ajá. Y en principio se había hablado de que iba a ser Alex Proyas el director de este proyecto, lo cual le daba un interés especial. Y se dijo que el protagonista podía ser Adrien Brody, lo cual ya no le daba tanto interés. Entonces, todo se ha ido al traste, no el proyecto, pero al final se lo han dado al director austriaco Stefan Rusowitzki, que es el director de la película Los falsificadores. Yo no la he visto, pero no sé si la he visto. ¿Habrá hecho alguna cosa más este hombre? No lo sé, tampoco lo he buscado. Uh-huh. ¿No será el de Anatomy, por casualidad, o algo así? Ni idea. Es que si fuera ese, quizás estaría bien. Uh-huh. Pero bueno, no quiero lanzar campanas al vuelo, no lo he mirado todavía. Espero que lo hayan escogido por algún título de su filmografía o por alguna afinidad con el cine de género. Bueno, decir que el proyecto sigue adelante con este cambio de director... Adrien Brody se ha caído también de la idea inicial. Eso es bueno, ¿no? Eso es bueno. Y bueno, ahora faltará ver el reparto que escoja este director. Uh-huh. Pero que el proyecto en principio sigue adelante. Irá para adelante sin Proyas. Y luego tenemos un proyecto muy curioso del señor Tim Burton, que está a la espera de que... ¿Eso es lo que tenías? Eso es lo que traía yo, soy majo. Cuéntalo tú, que es que a mí me da risa contarlo. Sabemos que está a la espera porque tenía que haber estrenado ya su Alicia en el País de las Maravillas en 3D. Uh-huh. No ha podido estrenar por el éxito de Avatar, que le ha quitado todas las putas salas 3D. Y el tío está a la espera de que se las liberen para poder estrenar Alicia. Y resulta que él hizo muy buena amistad con Timur Bekmambetov, de la película Wanted. Sí. Porque colaboraron en la cinta de animación número 9, la de los muñequitos de trapo estos. Exacto. Supervivientes. Entonces, Variety publica que van a llevar a cabo el proyecto Abraham Lincoln de Vampire Hunter. Ay. Es una novela que ha tenido cierto éxito. Es muy grande. De un escritor que se llama Seth Graham Smith. Y a quien le han dado el guión del proyecto también. O sea, el guión lo va a escribir el propio novelista. ¿Sabes quién es este escritor? No, a ver. Es el de Orgullo, Prejuicio y Zombies. Pues mira, o sea, el de Orgullo, Prejuicio y Zombie, ¿no? Exacto. O sea, entonces, digamos que el tío sigue en su línea allí, por lo visto en Estados Unidos. Ahora se ve que es uno de los más cotizados escritores de bestsellers del momento. Y tras esta reversión de la Jane Austen, pues en vez de hacer otra reversión, lo que ha hecho es coger un personaje histórico muy querido y muy mediático y que la gente tiene muy presente y lo ha metido pues en un rollo del que hablas, que realmente es muy original. Sí, efectivamente, Abraham Lincoln tenía una vida secreta, no conocida por la mayoría de la gente, ya que su madre fue asesinada por un vampiro. Entonces él busca venganza. Te he visto. Y bueno, pues... se ve que tanto Barton como Ben Mamentov han cogido el proyecto con su propio dinero, han comprado los derechos, uh-huh. le han puesto el de guionista y, bueno, pues parece que ser que es una idea que va a tirar para adelante. Hombre, hombre, es sugerente, es fresca y lo que no van a tardar casi en hacerla porque el libro está, creo que lo ha estrenado hace poco en Estados Unidos, o sea, tampoco lleva mucho tiempo circulando. Sí, señor. Tras unas tapas de hemoglobina, sí. tengo una tapa de zombies, ¿me la compras? Venga, te pillo una, va. Venga, tenemos una película que se llama The Fourth Reich, que es cuarto? Una... Sí, dicen que va a ser un cruce entre salvar al soldado Ryan versión zombie, una cosa así, ¿vale? Yeah. Es una película de un tal Sean Robert Smith, que por lo que he visto es su primer largo, tiene dos cortos, uh-huh. Uno que se llama Sentinel o algo así y otro que no me acuerdo cómo se llamaba. Y bueno, pues va de que cuando están las tropas aliadas avanzando hacia Berlín, Hitler y Mengele se reúnen para llevar a cabo un proyecto de unos soldados nazis un tanto especiales. Toma aquí ya. Ya la sinopsis me coge unos elementos del Return of Castle Wolfenstein muy importantes, ¿vale? Bueno, hordas zombies, sobrenaturales, del ejército. O sea que al final los de Dead Snow iban a tener razón igual. Pues sí. Que eran residuos de aquello. Y la noticia sobre esta película, aparte de que se está concretando, es que han fichado como uno de los actores principales a Doc Bradley. Quizá por el nombre no suene, pero si decimos que el personaje más famoso que interpretó este actor es Pinhead, ya os suena, amigo. Más. Es verdad, es él, sí, Doc Bradley. Y ya, para cerrar, una fricada, esta ya es del 15, que es que la Warner Bros. Ha comprado a la casa Taito los derechos del Space Invaders para llevarlo al cine. No me jodas. Sí, señor. Entonces, claro, ¿qué pueden hacer con un juego como Space Invaders llevado al cine? ¿Van a hacernos un píxeles en 3D? Pues igual que Transformers o yo qué sé. Una claro, no lo así, sé. O... Bueno, entonces, de momento solo se sabe que hay tres productores, Matt Gordon, Jason Blum y Wimon Cassidy, que van a llevar a cabo este proyecto y que será, bueno, pues, género ciencia ficción con invasión alienígena. Tampoco nos especifican claro, pues cómo que... van a ser los aliens, si realmente van a recordarnos a aquellos bichos que iban bajando por filas, si van a salir los ovnis de 800 puntos por arriba, o qué va a pasar. Es complicado, porque claro, ese hay videojuegos que tienen igual un párrafo de guión. Este tiene una línea escasa, no llega casi ni a una línea, y con eso que pues, se lo inventarán. Bueno, pero tenía tres protecciones que hasta las iban comiendo, pues te servían de algo. Bueno, sí, tenía una línea y media. Y pues, cambiaban las pantallas, que también cada pantalla... Los colores. Y te digo una cosa, que los primeros Space Invaders, puedo dar fe que el cambio de colores era porque tenía la pantalla un celofán, tiras de celofán de diversos colores, para que cambiara el color, porque eran en blanco y negro. Esto no sé si lo recordáis alguno. No. Esto es muy friki. No, ya, y quiero no que si alguien se acuerda de esto, de testimonio en el libro de visitas sin audiencia, cintas que de es color. Que era, sí, o sea, cuatro tiras de celofán, pues roja, verde, amarilla y azul, por ejemplo. Entonces, claro, cuando bajaban las filas, cambiaban de color. Vaya tela. Increíble. Marinera. Muy bien. Pues yo, como me has chafado lo de Abraham Lincoln. Del señor Abraham Lincoln, que me había hecho mucha gracia. La verdad es que me he estado riendo solo en casa bastante esta tarde. Yo voy a comentar brevemente pues una nueva peli que tiene Cristina Ricci, que de nuevo la vamos a ver metida en una situación comprometida. Concretamente en una peli que se llama Afterlife, que es una peli que se estrenará para esta primavera y donde comparte reparto con el Liam Neeson, ¿vale? La historia va de que después de pegarse un piño con el coche, el personaje de Cristina Ricci despierta sobre la mesa de trabajo de un empleado de la funeraria, de una funeraria, y quien la está acondicionando, pues, para prepararla para su funeral. Para que luzca bonita y esté arreglada y eso, porque todo el mundo tiene que morir ahí con una estética. La tía, claro, de despertarse en este sitio tan peculiar, pues está un poco soqueada y realmente no se cree muy bien lo que le cuenta el enterrador, que el enterrador supuestamente le cuenta que él tiene poderes especiales, que se puede comunicar con la gente que ha muerto recientemente mientras está haciendo el tránsito entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. O sea, le está diciendo que ya está muerta y que lo que cree que es una sensación... O que está en proceso de morirse, que no se sabe... Claro, esto es una sinopsis de promoción y tampoco explican mucho porque igual si luego hay giros, ya sabes, ¿no? Si explicas demasiado. Entonces la cuestión es que en el mundo de los vivos su novio no está del todo convencido de que ella haya podido morir y entonces empieza a investigar qué es lo que rodea a esta funeraria que regenta el señor Liam Neeson, ¿vale? O sea, que eso es un poco el punto de arranque de esta historia de Christina Ricci, que ya nos dejó muy buen sabor de boca en Black Snake Moan. Y esta vez, pues... dirige una chica que debuta en largometrajes, que tiene un nombre un poco complicado, me gustaría verte a ti decirlo, que se llama Agnieszka Bochowicz-Boczlo. Sí, hoy estábamos con los nombres del este por todos lados. Y ella es estadounidense, pero supongo que será de orígenes, pues eso, de Europa del Este. Y quería decir también que, como curiosidad, este Afterlife tiene clasificación R en Estados Unidos, pero no por la sangre y el gore, sino por sus escenas de desnudos. Anda. Lo que no sé es si se desnudará Lian o si se desnudará Cristina o algún otro personaje, pero simplemente me ha resultado curioso verlo y digo, joder. Hombre, como me has comentado Liam en una funeraria y tal, con su estatura y su porte y tal, me está recordando un poquito a otro nivel al Hombre Alto de Fantasma. Pues de sí señor, de Fantasma. Pues Liam, que hace las cositas de su funeraria. Vete tú a saber. Así que, bueno, ese es el proyecto que nos traerá de nuevo de vuelta a esta chica al cine de género que ha dejado por ahí unas cuantas hechas. Y no quiero comentar más noticias, tengo más, pero creo que debemos hablar de alguna, hay que entrar con una película, alguna, ¿no?, de las cosas que hemos visto, por lo menos una, que bueno, pues es que es casualmente lo que he visto yo esta misma tarde, la tengo muy, muy caliente en el cerebelo todavía. Y bueno, realmente yo he ido esta tarde al cine pues a ver Daybreakers, ¿vale? O sea, que Jordi ya ha estado ahí un poco haciendo aperitivo con noticias de vampiros, pues vamos con una de vampiros y ciencia ficción, que es lo que nos traen los hermanos Spierig, estos hermanos australianos o neozelandeses, ahora no recuerdo, que bueno, que han estrenado pues en este año esta peli. Y bueno, el hecho de mezclar dos géneros o dos subgéneros del cine ya lo habían hecho estos tíos en la otra peli que habían dejado en 2003, Undead, creo que se llamaba. Los no muertos. Pero también, yo qué sé, hay símiles también de directores australianos como Criatura Perfecta, que también este ya es un poco más enfocado a la temática que trata de Daybreakers, aunque no sea totalmente y completamente igual. Pero en Criatura Perfecta también hay una mezcla de más que de ciencia ficción, de retrotecnología y vampirismo. Aquí, digamos que nos vamos como 10 años al futuro, desde el momento actual. Estamos en el año 2019 y volvemos a tener un mundo al borde del colapso, como la semana pasada. Lo que pasa que esta vez, tras un brote del que no se dan muchas pistas, los vampiros son una especie dominante en el planeta. Y el Homo sapiens está al borde de la extinción. Realmente solo quedan unos pocos humanos en granjas, que son ordeñados como vacas, y otros pocos libres y sueltos en el mundo exterior, fuera de las ciudades, pero con el constante peligro de ser cazados por el ejército, que se dedica pues a cazar humanos. El ejército de los vampiros se dedica pues a capturar humanos, si es posible vivos, para poderlos llevar a las granjas, ya que están ahí en las últimas, ¿no? Entonces, en esta situación así futurista, oscura, que nos presenta Daybreakers, yo diría que lo que más me ha gustado, porque tampoco voy a entrar mucho en el argumento para no chafar demasiado, porque realmente hay unas cuantas piedras de toque a lo largo del argumento que, si se comentan, digamos que ya descubres toda la película, pero por ir parcelando un poco cosas buenas y cosas malas, decir que a mí de lo que más me ha gustado de Daybreakers es la inmersión que te somete a ti como espectador en el mundo de este futuro próximo, ¿no? La sociopolítica, la economía que hay en ese mundo futuro, que nos indica un poco pues que por ejemplo el precio de la sangre es lo que marca las tendencias en el mercado bursátil. La bolsa, según el precio de la sangre esté, va mejor o va peor, o las empresas ganan más o ganan menos, porque hay también una parte de empresas de alta tecnología que se dedican a la investigación de buscar sucedáneos de sangre humana, sangre sintética, ¿no?, para poder intentar frenar a este fin al que se aboca la Tierra en esta historia, ¿no? Hablando de economía, tengo dos preguntas. Sí. Si no chafan el argumento, me las contestas. Si no, no. Exacto. Vale. ¿Los sucedáneos sintéticos sirven para calmar la sed del vampiro o no? En principio no. Vale. No, están en un punto de investigación que todavía no. Y segundo, ¿hay un mercado negro de abastecimiento de sangre? ¿O no llega a verse reflejado en la película? No se ve reflejado en la película, pero sí que se habla de que, desde el punto de vista muy mercantilista y economista, el personaje de Sam Neill, que es un alto ejecutivo, fantasea con que en el momento en que ellos encuentren la fórmula de la sangre sintética, digamos, será un gran negocio, porque tienen a todo el planeta como mercado potencial de lleno de vampiros para servir su producto, pero también se generará otro mercado de élite donde los ricos del planeta seguirán consumiendo la sangre, querrán humana, seguir bebiendo sangre humana, porque eso es inimitable, aunque encuentren, digamos, un producto con unas prestaciones parecidas en energía o en una alimentación o lo que sea. La sangre humana real siempre será, pues, un rollo delicatessen de los más ricachones del planeta, ¿vale? O sea que sí que hay un poco ahí ese fantaseo sobre qué pasará si realmente dan con este producto, ¿no? Con esta simulación de sangre humana. Otra de las cosas que me ha molado bastante, pues es que, por ejemplo, pues hay también una gran industria de preparar a los vampiros para estar protegidos respecto a la luz diurna, ¿no? De hecho, hay coches especialmente diseñados o especialmente modificados para que los vampiros puedan conducir de día sin que exploten, ¿vale? Porque aquí, en esta película, por lo menos, cuando a un vampiro le da el sol, peta como una traca de San Juan, así, tal cual, te lo digo. Y luego, por ejemplo, pues también los tíos beben café también, pero en vez de con leche, pues lo beben con sangre, por ejemplo. Entonces hay cafeterías en el metro y la gente se pide su cafecito con sangre y se lo ponen ahí y tal. Y bueno, son estos detalles un poco del día a día lo que me ha cautivado, o sea, un poco de es un poco historia. Como el viejo chiste del vampiro que pide un agua caliente y saca el tampón y dice Orniman, ¿no? Por Dios. Bueno, no, es eso. ¿No? En vez de un té con leche, un té con sangre. Pues ya está. Ahí está, sí señor, tienes razón. Y bueno, y aparte, pues también, otra de las cosas que nos muestra este momento, digamos, crítico de este futuro con vampiros dominando el mundo es, digamos, la tensión social que hay por la escasez de alimentos, de la sangre. O sea, de hecho, hay muchas escenas que sacan, pues, escenas de disturbios de propios vampiros enfrentándose a la policía vampira, protestando por el precio de la sangre o por el encarecimiento del producto básico, que es esto. Vale, aquí tengo una pregunta. Sí. ¿Le sirve a los vampiros beberse la sangre de otros vampiros? Ese es uno de los puntos del argumento que no puedes tocar. Que no puede generar una vorágine, pues entonces, en la que no nos podemos olvídalo, meter. No he preguntado nada. Pero que sepas que sí que hay algunos que lo hacen. Pero bien, tiene unas consecuencias. Bueno, es como practicar canibalismo un poco, ¿no? O peor. Digamos que provoca unas reacciones negativas en el organismo del vampiro, podríamos decirlo. No es muy conveniente, la verdad. Y luego también, pues, hay otra parte que me ha gustado bastante de Daybreakers, que es la parte del gore, la parte de la explicitud y la violencia en algunas escenas, ya sean en combates, ya sea en experimentaciones que se hacen en estas multinacionales que buscan la sangre sintética. Pero la cuestión es que hay unos cuantos estallidos de sabor a lo largo de la película, de esos de que si fuera la peli en 3D, pringaría toda la platea del cine, ¿vale? O sea que a nivel sangriento la gente no se va a quejar, se puede quejar de otras cosas de esta peli, pero en el nivel de hemoglobina y de espectacularidad en las escenas un poco así crudas, la verdad es que cumple. Tiene buen nivel. Y a mí realmente lo que también, yo qué sé, se me olvidaba, lo que cuestión de maquillajes y efectos especiales también está curradillo, la verdad. O sea, a nivel de lo que es maquillaje, tanto yo creo que real y un poco mezclado con CGI, que últimamente es la fórmula mixta que está dando mejor éxito por ahí, pues aquí también tienen unos cuantos toquecillos que están muy interesantes. Respecto a lo que no me gusta de Daybreakers, un poco, pues es que en esta historia un poco loca ya en sí misma, hacia el final del metraje de la peli, para mi punto de vista, pues parece que se descontrola más de la cuenta. A ver, o sea, la parte final del argumento es ya de por sí una situación muy caótica a nivel de guión. Pero aún así yo creo que se le podía haber atado unos cuantos flecos para que no se moviera tanto a la hora de acabar la película, ¿no? Pero realmente lo que me pesa un poco del final de Daybreakers es que que por un lado sí que ofrece una solución final o una, digamos, un cierre de argumento con los personajes que te ha presentado a lo largo de la peli, pero no ofrece un final atado para la situación social o la situación a escala mundial del planeta que te ha presentado a lo largo de la peli. Digamos que se centra al final mucho en las individualidades de los protagonistas, pero se olvidan un poco de que, oye, me has estado contando durante un buen cacho de peli que el mundo está de esta forma por este tipo de cosas, y esto ahora qué. O sea, no hay ninguna explicación, aunque sea di que sigue como está o que no, o, pero di algo. Y igual no es para hacer la segunda parte. Hombre, realmente la peli está acabada para continuarla mañana mismo. No sé si la taquilla va a acompañar o no, pero realmente la frase final o la escena final que cierra Daybreakers está preparada conscientemente por si acaso hay que hacer una segunda parte o lo que sea. Una cuestión, en la parte negativa, lo que más han destacado en el libro de visitas, gente que la ha visto, nos contaban que al final había escenas de vampirismo que parecían más escenas de zombies. ¿Qué bueno, hay de cierto en esto? A ver, hay una cierta... No está mal el comentario, o sea, realmente hay escenas que pueden llevar a decir cosas como esta, pero realmente lo que ocurre al final es que, evidentemente, al final de la peli la escasez de sangre es máxima, la hambruna de los vampiros es máxima, y entonces voy a intentar hacer un spoiler lo más pequeño posible, pero hay en algún momento que la gente está tan desesperada que... se lanzan desesperadamente cuando encuentran un humano que no está vampirizado. Entonces, claro, el énfasis, el ímpetu, la hambruna hace que la gente desgarre a los humanos en trozos y chupen la sangre. Lo que pasa que, claro, el hecho de coger un trozo de brazo y sorberlo como un flash de fresa, igual pues da impresión de que realmente sí que le están mordiendo, pero no están mordiendo, están chupando solo en lo que es el liquidillo. Diríamos sencillamente que el vampiro pierde la alcurnia, la nobleza de su ataque. Lo pierde todo, majo. Y se queda al nivel del zombie más tirado para alimentarse con lo que puede. El hambre que pupara. Si la acabas viendo, realmente cuando están al límite de la extenuación ya de la hambruna, que eso tiene en parte, estoy comentando muchas cosas que no he dicho, pero que realmente tienen mucho en común con The Road, que estuvimos hablando la semana pasada. ¿Señor? Pero realmente no hay escenas de canibalismo y eso, o sea, realmente sí que hay unas escenas que se podrían confundir si las miras de lejos, pero realmente tienen un fundamento en el argumento. Y aparte, algunas de las escenas más espectaculares que hay en la peli tienen que ver con alguno de estos comentarios que tú comentas, Jordi, porque hay en una de las escenas finales en el hall de la corporación está donde investiga Ethan Hawke, que es dueño Sam Neill, que realmente es bastante potente. A nivel de mucha gente, hay mucha acción y muchas cosas saltando por los aires, en fin. Muy bien. Y como curiosidad ya, porque vamos a tener que ir dejando ya dentro de poquito esto para que entren la gente de Escarlata, una curiosidad, y es que al salir de la sala, cuando acabó la proyección, pues he salido para afuera y realmente al pasar por la puerta he escuchado un fragmento de conversación entre el encargado del cine y el pica entradas que me ha sorprendido un poco, ¿no? Y se ve que el tío, pues le estaba diciendo el jefe a su empleado que tuviera cuidado con la de Daybreakers, que iban a venir niños y que no les dejara entrar. Que se ve que ahora los niños están obcecados con el rollo de los vampiros y se piensan que todas son para todos los públicos, sí, o para recomendadas para menores de 13, y esta concretamente Daybreakers es para mayores de 18. O sea que Crepúsculo ha hecho mucho daño. Ha hecho daño, me ha faltado decirle eso cuando he pasado al lado. A todos los niveles, Crepúsculo ha hecho mucho daño a todos los niveles. Pero que sepas eso, que esta gente del cine estaba un poco ahí mosca porque dice, joder, a ver si va a entrar un niño, nos buscan un marrón porque la peli es para mayores y tal. Y claro, pues ese es el efecto llamada y, bueno, quieras que no, si algún niño tiene que ver Daybreakers, pues que la vea, porque seguro que le hace menos daño que Crepúsculo o cualquiera de las otras. De todas maneras, corrígeme si me equivoco, sí, con la nueva ley que salió del cine, las películas pasan a ser recomendadas por lo cual no sé si el cine tiene la capacidad de impedir la entrada. Quizás, ¿o a partir de qué edad puede impedir el acceso a la sala? Tienes que venir acompañado, quizás. Sí. O, bueno, es que no recuerdo jamás desde que tenía menos de 6 o 7 años, sí, entonces sí, uh-huh, que pasaba, pero de 10 años para aquí o de 15 años para aquí, yo no recuerdo que no se deje entrar en la sala a ningún chaval de 15 años o de, claro, 14 años. A eso me refiero. Pues yo quería comentar esto porque realmente, o sea, me he encontrado el comentario de sopetón saliendo de la sala y me ha parecido curiosísimo. También, en parte, pues tiene cierta explicación, ¿no? Porque realmente sí que hay un fenómeno un poco para... No, no ya de adolescentes, sino de niños que igual se les llama un poco pues la movidilla esta de la luna nueva y estas movidas. Y claro, cualquier cosa que huela a vampiro ahora, pues hay que ir a verla ahí como sea. Y bueno, y si encima te empiezan a prohibir la entrada a las salas, esto pues va a correr como la pólvora, porque es el aliciente que necesitan los chavales además. Y bueno, y aparte de eso, pues decir que también hay una polémica en la película, en Daybreakers, respecto a la solución de uno de los enigmas o problemas que plantean los vampiros, y que en cuanto tú, Jordi, la veas, que tú eres un versado en temática vampírica, quizás podemos hacer una discusión científico-técnica respecto a si eso que esa solución que buscan en la película para poder un poco contrarrestar el hambre de los vampiros en el mundo, pues tiene una base real, entre comillas, refiriéndonos respecto hacia el registro o literatura vampírica que hay hasta el momento. Porque digamos que la peli, quitando este pequeño punto polémico, respeta, digamos, la tradición de comportamiento y de parafernalia que rodea el tema vampírico. Y bueno, pues aquí los vampiros, si están al sol, se explotan, necesitan su sangre, necesitan ser vampirizados para convertirse en vampiros, los humanos en vampiros, en fin. O sea que a nivel de respeto a las pautas básicas, digamos, cumple. Lo que pasa, claro, que una de las audacias que tiene el guion es que una de esas novedades que plantea, pues puede ser un poco discutible. Novedad que ya en el libro también se ha planteado, con algún spoiler. Exacto. Que era una olida del 15. Vale, pues eso, que yo no quiero hacer un spoiler en el programa, lo haremos cuando tú lo veas, así damos un poco de tiempo a que haya más gente que haya podido ver la peli, pagando sin pagar, eso ya no nos interesa. Y bueno, y dejamos aquí un poco el asunto del Sin Audiencia de hoy, porque estamos con la grabación al límite. Así que, Jordi y José, muchas gracias por haber venido aquí a ayudarnos a rellenar un cachito de Sin Audiencia, que sepáis que si queréis saludar a alguien, aprovechad. Exacto. No. Si tenéis que mandar... Agradeceros que nos hayáis dejado el espacio y el tiempo del programa para poder venir aquí. Bueno, pues nosotros solo os pedimos a cambio que nos mantengáis informados de las novedades. Y que cuando se estrene nos invitéis al estreno. Por supuesto, quedaremos aquí todo el bombo que sea necesario. Así que, Peñota, hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego.